están mis lacras y mis tristezas, pues todo esto, queridos amigos, es lo que yo he entendido que estaba haciendo ayer por la tarde. No pido conmiseración, no. Lo único que uno de los libros, uno de los nombres, el nombre que aparece en ese libro, para el destinatario o destinataria, no lo he entendido. Por lo tanto, todos los libros los identificarán ustedes luego. Y luego aquel que queda, pues ya sabemos que era la persona que ahí puso un nombre que yo no entendía. No, no. Vamos a verlo. Ayer habíamos quedado. Como decía Fray Luis de León, copiando, evidentemente. Decíamos ayer que lo que debíamos que haber hecho era un poco la recapitulación. Sería hoy, pero antes tenemos que haber visto qué es lo que pasaba con la poesía después de la poesía social. ¿Por qué después de la poesía social? Porque ya se dijo de una manera muy, muy esquemática, no siempre. Entonces, bueno, esquema, que la poesía social fue aquella moda predominante en algún momento. Digo moda en el sentido peyorativo que saben ustedes que le concedo yo a esta expresión, porque es cuando algo que es fundamental y necesario para alguien, su creador, se convierte en algo, un modelo que van a heredar los demás. La poesía social fue muy importante, fue muy necesaria. Fue muy importante y necesaria primero porque tenía gentes como era Gabriel Celaya, como era Blas de Otero, Eugenio de Nora, Victoriano Kremer, etc. Por cierto, que no sé si ese esquema que anda por ahí suelto, sí, que no sé si habrá vuelto. Lo van a traer a lo largo de la mañana. Ah, bueno. Lo digo porque ustedes pueden luego sobre el esquema preguntar, porque está todo hecho de una manera muy sumaria. Pero sí, creo que, no sé si adoctrina o no adoctrina, si conduce o no conduce, pero da una idea un poco elemental, simple, de un momento, una evolución de la poesía española. Entonces, quería decir que la poesía española hay un momento que o es social o no es nada, cosa que es una tontería. En ello intervienen elementos tales como, en primer lugar, la situación española, la política. Yo no voy a hacer política, ni tengo una política, ni pertenezco, ni pertenecí a ningún partido, ni me excuso por haber tenido unas ideas que tuve y que sigo teniendo. No se trata de eso, por favor. Todo menos proselitismo. Pero hay un momento en que parece que la misión del poeta es exclusivamente dar un testimonio crítico de la realidad. Es una de las posibilidades de la poesía, de la literatura en general. También, resumiendo, le recordaba a ustedes cómo no es lo mismo la tarea del poeta que la tarea del novelista. El novelista puede, de hecho, aspira a ello, vivir de su producción, que el poeta no. Por lo tanto, tiene el poeta una mayor libertad para ser él mismo. El poeta puede engañarse a sí mismo o atenuar por varias razones. Una de ellas, sencillamente porque tiene que agradar a un editor. Otra de ellas, en el caso de cierta poesía que pretende, y lo era, ser crítica, tiene que atenuar. Blas de Otero, recuerdo que en uno de los poemas de tal vez de Redoble de Conciencia, no recuerdo, no importa en ese aspecto, ese poema hablaba de una muchacha, ¿no? de cómo los pobres están, lo digo de una manera también muy simple, porque la cosa es mucho más sutil, del rico malo. Recuerden ustedes por la televisión que los ricos también lloran. Pues no eran. No era eso, pero dentro de esa mecánica. Y hablan de cómo los pobres o algo semejante acerca de la poesía, acerca del sonido y acerca del sencillo. ¿Qué es lo que hizo Blas Otero? Pues aquello, y aparece en algunas versiones, los pobres que claman en la tierra despachurrando el contador. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, no, él hace esta broma, pero nos da también una especie de indicio de cuál es su idea de la poesía. De pronto aquello ha venido cargado de un sentido de justicia, del silencio, la sordera de Dios, que aquello funciona siendo un disparate. Por tanto, piensen todos los que hablan de poesía, todos los que hablamos de poesía, que aquella no es una sustitución riéndose del pobre hombre aquel que estaba haciendo la censura, sino que el son de la poesía influía mucho en aquello, y aquello tenía un sentido y no era una locura ni un disparate. La poesía entonces tenía que ser, por las razones que ya he aludido en algún momento, una poesía crítica. Tenía que ser, no digo que la poesía tiene que ser crítica, por favor. Ha habido momentos, y también he recordado en este resumen que estoy diciendo ahora, que la generación del 27 no tuvo necesidad de hacer poesía política para ser una generación, un grupo, quieran ustedes llamarlo, progresista, sin tener que hacer, tomar partido con una cuestión social. Que curiosamente, quien va a hacer esta toma de actitud ante la situación vigente en la guerra, la posguerra, iba a ser Unamuno, aparte de aquello que también he recordado de Rafael Alberti desde el año 31. La poesía entonces es social porque, sigo recordando, ha habido un momento de toma de contacto con la realidad un poco antes de la guerra civil. Ha sido el momento en que quieren de otra vez ser recuperados los grandes temas. Ahí está, los primeros poemas adolescentes y dentro del 27 de Miguel Hernández, ahí está El rayo que no cesa, que ya es otra cosa, otra actitud. Libro, como recuerdan todos, muy alabado por Juan Ramón Jiménez. Muy alabado, hay que entender en primer lugar, Juan Ramón Jiménez, que tenía un sentido crítico, un olfato, como gran poeta que era. Era un gran crítico que no solamente veía lo externo, lo explicable, sino que intuía, deducía lo que no está expreso, lo que no puede manifestarse, como ejemplo que también les puse, el encanto, el atractivo de una persona que no es guapa, no es inteligente, no es sabia, pero tiene ese algo, ese no sé qué, también recuérdenlo, y para los eruditos a veces hay que hacer siempre un anclaje en la erudición, porque cuando se habla de todo eso, nos olvidamos del padre Feijóo en el siglo XVIII, cuando habla de cómo la poesía, la creación, además el no sé qué. Él trata entonces de explicar ese cosa inexplicable que es el no sé qué. Pues bien, la poesía entonces, de estos años de la poesía social, lo que intenta es modificar el mundo, cosa también repetida. La poesía social también, como he dicho en este resumen, es una poesía que muchas veces para mí fue el gran defecto, hablaba al pueblo, sino que hablaba del pueblo. Yo también lo del pueblo tiene un sentido señoritil español, un poco despedido del pueblo, es que el pueblo, creo que fue la duquesa de Alba o la de Medina Sidonia, a pesar de que era de Medina Sidonia, era un poco más progresista, que dijo que en una ocasión iba a ofrecer para unos braceros, frente de su cortijo, una comida para los braceros, para todo aquello. Ah, pues bien, con una gran generosidad señorial, y creo, pues muy bien, vamos a inventar una cosa para los pobres, que vengan también a casa, que coman ese día. Se plantea entonces el terrible problema. ¿Y qué comen los pobres? Esta idea entonces, señoritil española, de qué comen los pobres, es lo que actuaba a veces en la poesía social. Se hablaba no para el pueblo, se habla del pueblo, pero como algo absolutamente desconocido. Cuando hay grandes poetas, e insisto otra vez apoyándome, con un Nora, un Kremer, un Zelaya, un Blas de Otero, La poesía social funciona por dos razones. Primero, porque estos son grandes poetas. En segundo lugar, porque esa poesía es la que alguien necesita que se haga, que se sirva. Al sopeire de aquella poesía que era necesaria, surgió cada cosa espantosa. Yo he leído, y todos habrán leído ya, más tarde no. Habrán leído los jóvenes, ya habrán leído, porque ya se hundieron en las sombras de la noche. Unos poemas espantosos, cuando un poeta, por ejemplo, tenía que recordar a Miguel Hernández. Si hiciéramos una estadística de los poemas a Miguel Hernández, no te llamas Miguel, te llamas Barro, te llamas Barro, te llamas Pepe, por aquello de los famoso poema de Miguel Hernández, era una poesía falsa. Del Vietnam que voy a comprar esos seres. Madre mía, la cantidad de campos de arroz, la cantidad de seres chinos que yo he visto por ahí. Es la visión del turista sobre una realidad histórica. No era una verdad. Era, digo, una realidad convertida en cosa pintoresca para el turismo. La poesía social entonces surge o se reanuda, porque mi idea es que nunca hay nada nuevo, que todo ha sido ya hecho, que ya estamos en el Renacimiento, las coplas del Provincial son uno de los grandes ejemplos de la poesía política, las de Mingo Revulgo, todo aquello que puede haber sobre una crítica de la sociedad. Creo que siempre estamos inventando, como ya he recordado también, desde mi punto de vista, inventando algo que estaba hecho. La poesía social lo llena todo. Un poeta, si era social, era social, y si no era social, no era poeta. Una injusticia total y absoluta. Y todo eso conduce, primero, todo movimiento se impone por un gran creador. Todo movimiento se hunde, cuando ya ha pasado a ser moda, por los errores de los imitadores. El modernismo actúa sobre la poesía española, lo sabemos también, estoy repitiendo lo que sabemos, pero recapitulando la conversación para lo que pueda venir después. Toda la poesía se impone por un gran creador, o unos grandes creadores. El italianismo llega tal vez en un momento determinado, llega en un momento que no es Garcilaso, sino un poeta de muy bajo nivel, de acuerdo con lo que es Garcilaso, como es Bosca. ¿Por qué el Renacimiento, en su momento, cuando en Italia era el movimiento renovador, no se impone? Pues sencillamente por una persona, porque el Marqués de Santillana, en aquellos 42 sonetos fechos al itálico modo, y si alguno de ustedes los ha podido acabar, que levante el dedo, yo le diré mentiroso y vanidoso, lo diré. No puede creer, porque tiene un oído de cerrojo. Boscán tiene un relativo buen oído, no la sensibilidad de un gran poeta. Y Garcilaso lo es todo. Por tanto, nada de novedad que se antepone, sino quien realiza mejor que los demás aquello. La poesía social entonces se ha convertido en moda. Les recordaba cómo practicar una cosa muy, muy bonita, necesaria y pintoresca, el correr delante de los grises. Bueno, pues todo el mundo tenía que correr delante de los grises. ¿Por qué se hacía esto en un terreno universitario, intelectual, creador? Sencillamente porque se estaba hablando de algo que era un tema un poco tabú y prohibido. Pero las gentes que asistían a aquello se llamaban siempre universitario. La poesía social, entonces, en mi opinión, siempre en estos resúmenes, matizamos lo que queramos después, la poesía social nace, como todo tipo de poesía, por unos grandes creadores. Uno. Dos. Por una necesidad histórica de que aquello ocurra. Tres. Se va hundiendo, convirtiéndose en fórmula, porque hay una serie de imitadores que siguen lo externo. Imitan lo externo, no tienen la actitud creadora importante de lo que hay antes. La poesía social tiene la culpa de muchas cosas. Primero, la social y antes la esteticista y antes la religiosa, tiene un grave defecto, que es el de ser muy exclusivista. En el momento de la poesía social, recuerden, ¿no? Hay una línea predominante, es la crítica, la social, no, una línea esteticista que solamente más tarde sería revalorizada, que es la que representa el grupo cántico de Córdoba, dices, una línea que es un hilito que no tiene ninguna vigencia, ninguna importancia, que sería la poesía del postismo de Carlos Edmundo de Ory. Esa poesía, primero, la del grupo cántico, la poesía que procede, de cierto modo, de un poeta entonces, años 40 y poco, todavía no incorporado como gran poeta, gran maestro vigente del 27, Cernuda, es una poesía, después de una cosa pues, ligeramente anticuada, de señoritos, estética, palabrería, cuando se piensa que lo que hay que hacer es ser instrumento para transformar el mundo. Y llega un momento, claro, los años 50, lo que pasa después de la poesía social, en que hay una reacción. La poesía social como tendencia dominante en los momentos estos, hasta los años 40 y tantos, 50 y poco, es una poesía de signo realista. Se producen disparates como aquella línea que establece Castellet al hacer una antología 20 años, luego 25, de poesía española, que es que piensa que el esteticismo es una cosa pasada, que el realismo es lo único que es presente, que hay que ser histórico, tocar los temas de la actualidad. Y, por ejemplo, no incluyo en su primera antología, en su primer estudio, la figura de Juan Ramón Jiménez, por considerarlo a historia. Es uno de los dislates más grandes que puede haber ocurrido en el campo de la literatura. Histórico, si histórico significa ser vigente, no hay que hablar de lo que ocurre alrededor para ser actual histórico. Pero si eso es lo que Castellet pensaba entonces, que tenía que ser lo histórico, tomen ustedes el poema Espacio, de Juan Ramón Jiménez, ese poema sonámbulo impresionante que pasó prácticamente inadvertido. Y es un poema que lo descubrí porque si hablo de mi experiencia personal, es que venía a hablar de mi experiencia personal en relación con cómo han ido evolucionando las cosas después. Este poema no tuvo vigencia en España, vigencia poética, digo, ¿no? Tuvo lectores, tal vez lo entendieron o no. Hasta que un gran poeta, un gran crítico, como Octavio Paz, dijo, a él no le gustaba la poesía española, la hispana, todas ellas. Él, como por ejemplo, más joven, Gil de Viedma, el grupo de Barcelona, consideran que la poesía siempre tiene que tener un origen anglosajón. Si leemos lo que han opinado sobre la poesía española, nos encontramos con sorpresa. Todos son como aldeanos, son como gente de aquí. Incluso Cernuda, que inicia un poco esta tendencia, dice que el fácil folclorismo de García Lorca. No, por Dios. Ese fácil costumbrismo, folclorismo, puede ser el mismo de Falla, donde está haciendo El sombrero de tres picos, o su obra de primera época, no El concierto para clavicé. Primera historia. Segundo, solamente el poeta para ellos tiene que ser un hombre, o un hombre o una mujer, por favor, un hombre o mujer, un ser humano, para no complicarnos la cosa, es un ser humano que está hablando no como un poeta, sino está hablando como un intelectual que reflexiona. De ahí viene entonces lo de Eliot, viene entonces lo de Ezra Pound, viene toda la tendencia de la poesía anglosajona. Cuando ha acabado la poesía social, su vigencia, aparece entonces ya una nueva tendencia siempre dentro del realismo. Esa tendencia siempre dentro del realismo, luego llegaríamos, hasta llegaría en un momento determinado, a los novísimos, también una cosa hecha por Casteller, una reunión donde está, aparece algún poeta, sería luego muy, lo eran entonces interesantes, luego importantes, como es el caso de Pere Jean Ferrer, por ejemplo, ¿no? Cuando escribía en castellano. Lo otro no digo que sea peor ni mejor, sino estamos hablando de la poesía en español castellano. Pues bien, cuando todo esto está ocurriendo, la poesía española está sufriendo una transformación, porque ¿cómo se ve esquemáticamente la poesía social? La poesía social, cuidado, ¿cómo se ve esquemáticamente? No es esto. ¿Qué es la poesía social? Una cosa, y recurro otra vez a tantas veces repetido, la poesía como instrumento para transformar el mundo, que una vez transformado ya ha perdido necesidad, su vigencia. Se está viendo la poesía social como una poesía en la que se dicen cosas muy importantes, pero no se dicen poéticamente, lo que parece un contrasentido, y hablamos, charlamos de todo eso. La poesía social, entonces, es una poesía que no cuida la expresión. Dicen ellos, por favor, que no quede esto como algo lo del sacado del contexto que dicen los políticos. Digo, ¿cuál es el esquema mental de las gentes que en torno a los años 52, 53 empiezan a hacer jóvenes, empiezan a hacer poesía? ¿Qué piensan? Que hay una poesía anterior, la inmediata, la vigente, la corriente caudalosa, que es la poesía social. Esa poesía social dice cosas muy importantes, pero sí, no lo dice poéticamente. Uno, mentira, pero digo, ahí está el planteamiento. Dos, pero estamos dentro de la realidad. Nosotros, dicen aquellos jóvenes, por los años 50, necesitamos dar testimonio de la realidad. Es entonces el momento en que, frente a lo social, pero no renegando del realismo que puede haber en lo social, aparecen poetas como Claudio Rodríguez, como José Ángel Valente, como Eladio Cabañero. Por cierto, el pobre acaba de morir hace poco, acaba de morir de matrimonio. El matrimonio es horrible, pero no nos metamos en la intimidad de las personas y en el carácter de las personas con las que se casaron algunos poetas. Sigamos adelante. Un respeto para las vivas, para las vivas. El muerto del pobre ya no necesita respeto ninguno. Es una poesía que empieza a ser más que lo de la poesía social, o los poetas de la primera, como se ha llamado, la primera posguerra, son los de la segunda posguerra, como si hubiera habido una guerra, para que haya una segunda posguerra, en fin. Los poetas de la primera posguerra somos los que estamos escribiendo en los años 40 y tantos, gente mucho menos culta que la que vendría después. Y empieza a producirse una falacia, no sé lo que significa, pero es importante que reflexionemos sobre ello al hablar de la poesía, ¿no? Es que, en una ocasión, después de aquella antología a la que ya me referí, la antología consultada, aparece una segunda antología muy importante, no aquella ya que también acabo de citar, de los 20 años de poesía, sino Los Novísimos, este también por Casteller. ¿Qué son Los Novísimos? Los Novísimos son unos poetas que vuelven otra vez a recuperar las posibilidades de la vanguardia. Para un poeta, siempre dentro de este esquema, un poeta de los años 45, por ejemplo, la vanguardia era un lujo, era la poesía que no servía para ayudar a la vida. Pero eso, con todo lo que tenía de hallazgo, había sido un poco olvidado. Van a recuperar Los Novísimos. Pero antes de la ruptura con la realidad, con la poesía que habla de lo que está ocurriendo dentro y fuera del ser humano, han aparecido esos poetas. Claudio Rodríguez, por ejemplo, escribe entre los 17 y 18 años su primer libro sorprendente, que fue El don de la herida. Este libro obtuvo por consenso absoluto el premio Adonais en el año 53. El libro se publica en el año 54. Después José Ángel Valente. vendidas por gente como Eladio Cabañero, con un libro del sol y la anchura, recordatorio, unos libros hermosos, estremecedores. ¿Qué son los poetas que han venido antes? Militantes políticos. ¿Qué son los poetas que vienen en ese momento? Unos poetas que ya empiezan a tomar contacto con la vida universitaria. Y son más inteligentes, no, inteligentes es otra cosa, ¿no? Más informados, más estudiosos, más de universidad. ¿Qué es lo que va a ocurrir en el tercer tramo, cuando llega el momento de la poesía de los novísimos? Ya son los gentes que han leído mucho, pero curiosamente han leído mucho autores anglosajones, en lo que se lleva otros que no son anglosajones, Lezama Lima, Octavio Paz, etc., los conocen, son poetas más cultos, más de leída. Es muy curioso, y eso me ha sorprendido a mí siempre, cómo estos poetas, los Sarrión, etc., los Gil de Viedma, son un poco los niños que han sido descuidados por la sociedad. Los niños que no saben nada, aprendieron a leer los tedeos. Curiosamente, vean ustedes como ese tipo de poesía aparecen siempre los personajes de los cómics, como se dice al tedeos, que decíamos en mis tiempos, como aparece Flash Gordon. Es decir, eran unas gentes que tenían nada más de la cultura que una idea a través de los cómics o de la televisión española. Hay pocos hermosos, cuando Manuel Vázquez de Montalbán, por ejemplo, en una educación sentimental, habla un poco hermoso, que es aquel de Conchita Piqué, de cómo está oyendo el parte, como se decía entonces, el boletín de noticias de la noche, ¿no? Cómo están mezclándose los cantos franquistas con aquella realidad, aquella casa pintada de blanco, con mágicos polvos azules. Todo aquello es entonces una cosa de juego doble que hace sospechar. Caramba, con los señores que no sabían nada, que no aprendieron nada, que andaban pobrecitos por las calles oyendo las consignas del franquismo. Curiosamente, era la gente que tenía o podía tener mayor acceso a lo que llegaba de fuera, a la cultura de otros países. Hay un engaño, un cierre a ojo. Hubo aquí en Santander una revista que se llama Proel. Cuando se esquematiza también el ideario de las tendencias, de las corrientes, de las provincias, ahí se ve, primero, una poesía, lo he recordado ya, aquella que está dentro del neoclasicismo, es la revista Garcilaso. Uno. Dos, hay una revista que comienza a discrepar de aquello, que hace una poesía violenta, donde lo que es Zelaya o Kremer empieza a influir, a interesar, que es Espadaña. Hay una revista que es un poquitín entre lo uno y lo otro. Tiene de la tendencia hacia lo nuevo entendido como una crítica, una actitud nueva de la poesía, tiene eso que podía tener lo de Espadaña. Y tiene, de lo que tenía el neoclasicismo, el rigor, el culto a la forma. A esa forma en poesía necesaria. Es decir, la poesía no es que se añada una palabra, la hermosa cobertura famosa, tantas veces repetida, sino que es decir que cada palabra está en su sitio y diga exactamente aquello que la idea, en el sentimiento del poeta, tiene que expresar. Eso sería entonces la revista Proel. Bueno, todo esto es una cosa también como para niños, ¿no? Era como para pensar que las gentes de izquierdas y de derechas, y estoy refiriéndome a la política, no. Estoy refiriéndome a la literatura. Las gentes de izquierdas con la derecha se van a mal de bien. La revista Garcilaso, que era, digamos, de derecha, conformista del régimen, pues ahí ha publicado Blas de Otero y Zelaya y otras muchas gentes que eran, digamos, de izquierda. La revista Espadaña, que era una revista, digamos, de izquierda, de protesta, inconformista, etc., pues ahí colaboraba García Nieto y gente, Luis Rosales, que estaban considerados como de la derecha. Por lo tanto, hay que tener en cuenta entonces que cuando establecemos el panorama español relacionando la creación literaria con la sociedad, las cosas no son tan simples. Aquí están los buenos con las películas. A mí me gusta mucho cuando veo películas, cuanto más manos mejor. Las buenas ya me quedo, me quedo. Pero si no, si me diera cuento, y de pronto abro el televisor, no voy al cine nunca. Digo, ese señor es bueno, ese señor es malo. Sí, como los niños. O los niños que contraen una acción de quién es el bueno. Pues yo automáticamente hago eso. Digo, ese señor no, le da la gana. Luego, al cabo de un rato, digo, ese señor qué malo es. Pero con una especie de reflejo infantil. Pues eso un poco existe también a la hora de clasificar la poesía. Le recordaba ya cómo el hecho de que hubiese una dictadura y una persecución no significaba esta cosa tan extraña, y es que la izquierda en el campo de la creación, viviendo en un régimen de derechas, siempre simplificando, estaba mejor considerada, mejor valorada, cuando había poetas de derechas que eran excelentes, pero no. Es una cosa muy misteriosa que hay que indagar, es sociología, es poesía, es todo esto. La poesía entonces, dentro de un realismo de lo que no abjura, es en el año 53, 54, 55, esa, la de un Claudio Rodríguez, la de un Layo Cabañero, Carlos Sagún, una hermosa poesía. Inmediatamente después viene lo que era razonable que ocurriera. Tiene una ruptura total con el realismo, el crítico social, de la poesía social, el otro, que ya no era crítico, pero en fin, era todavía realismo, y viene la ruptura. Es el momento entonces en que se hace la antología de los nueve novísimos. No digo que sean los mejores poetas de entonces, digo, tenemos que guiarnos por algo, porque las antologías van proliferando. Nos situamos entonces en un momento en que ya la poesía lo que tiene que ser es no realista. Lo que tiene que hacer es jugar con la palabra, volver a la vanguardia. Todo aquello que había hecho en los años 40 o intentado hacer Carlos Edmundo de Ory con aquella tendencia, recordémoslo, lo del postismo. Por lo tanto, entonces la poesía empieza a moverse de otra manera. Y si seguimos adelante y no sigamos por lo que charlamos sobre esta exposición que ya está siendo excesivamente dilatada, para que haya preguntas o sobre ese esquema o sobre este esquemático recorrido por la poesía, lo que sucede es que si alguien pregunta, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede en la poesía? ¿Cuál es la tendencia dominante en los años 40? Neoclasicismo, García así, uno. Dos. ¿Qué es lo que ocurre unos pocos años después que avasalla el panorama y todos los poetas se apuntan a aquello? Pues la poesía social, crítica social, ¿cómo quedaba? ¿Qué es lo que sucede unos pocos años después, por los 50? Lo que ocurre entonces es que hay una nueva generación de poetas, ya no han vivido los estertores de la guerra, ya les importa un pito, pero están solidarizados con la sociedad, con el ser humano concreto que hay alrededor. ¿Qué es lo que ocurre un poco después, por los 60? Viene los novísimos, la experimentación, la recuperación de la vanguardia, el contacto con poetas de otras dimensiones, de otros países, de otras lenguas. Son los poetas ya cultísimos. ¿Qué es lo que ocurre pasando por el Uruguay? Sería un tema como para 16 cursos, lo de las generaciones, ¿no? La generación antes había la del 27. Se pegó siempre la generación 27, la grupo del 27, porque había gente de esa misma generación, cronológicamente hablando, pero no eran del grupo, bueno, igual, la generación del 27. La generación de la posguerra, la del neoclasicismo, la de la posguerra. Luego la del realismo de los 50. Y, bueno, primero no hay cronológicamente espacio para que entre esta actitud y esta actitud se haya producido algo que la justifique. Aquello de Petersen, aquello de Ortega, las generaciones, los 15 años, el cambio de magisterio, no. Y ahora estamos viendo antologías, la generación de los 50, la generación de los 60, 10 años, la de los 65, la de los 70, ya no hay cambios generacionales. Es que sucede en esto, en la literatura, como ocurre en todos los mitos del arte, que cada vez los cambios son más radicales. Si alguien dice, por ejemplo, en 1880, visualizando las cosas, ¿qué era el movimiento dominante, joven, nuevo, el que aporta cosas en la pintura? El impresionismo. Entonces se puede hablar como antecedente de Manet, Moneda. 10 años después, ya el impresionismo continúa todavía, hasta los años 20 lo está haciendo Monet. ¿Qué movimiento es el que se impone? Dice, no, ya se está haciendo otra cosa, es aquello que está representado, pues, como gentes, como Van Gogh, por ejemplo, una especie de fauvismo. ¿Qué es lo que ocurre un poco tiempo después? El cubismo. Pero el cubismo dura muy poco. ¿Qué es lo que...? Etcétera, etcétera. ¿Cuánto ha durado el... por ejemplo, el barroco? Pues el barroco ha durado un siglo. ¿Qué ha durado antes el gótico? 2 siglos. ¿Qué ha durado el románico? 3 siglos. ¿Qué es lo que ocurre viniendo hacia nosotros? El 18 con el rococó. Que las cosas son cada vez más vertiginosas. Que no hay siglos, ni hay años, ni hay lustros, sino que cada vez todo va más rápido. ¿Qué es el momento actual? Si alguien tuviese que definir el momento actual del arte, sea en la poesía, sea en la pintura, en la arquitectura, es el cambio y la coexistencia de muchos movimientos que son absolutamente distintos. Quien entra hoy en unas galerías de arte, y digo otra vez lo de galerías de arte por visualizar, se puede encontrar desde una experimentación, una especie de happening, el poner unas piedras con unas flores o unos cacharros de cocina, puede estar haciendo el arte más de tipo, digamos, tradicional, el hiperrealismo, que puede representar en España, pues un Antonio López o Carmen Lafón, etc. Puede haber absolutamente de todo. Si alguien tuviese que decir, en los años 30, ¿cómo viste una mujer? Todos recurríamos a un dibujo de Rafael de Penagos. Era aquella mujer que ya no era abundante, caderosa y todo aquello, era una mujer ya más flaca, lo de las faldas y el sombrero, dijeron, ya lleva una raqueta de tenis, es la mujer moderna. Pero ¿quién puede decir cuál es el esquema de una mujer de hoy? ¿Cómo? Hay minifalda, hay faldas hasta los pies, hay pantalones vaqueros, hay todo, coexisten. En arte entonces lo que está ocurriendo es que ya no hay una tendencia dominante. No digo que esto sea bueno o sea malo, no sirve para debate, sino sencillamente que hoy no puede decirse cómo dibujaría yo el esquema de la mujer, del arquetipo de la mujer moderna, ni cómo puedo yo dibujar el arquetipo del arte que hoy se hace. Hoy la coexistencia entonces de todas las formas y posibilidades de arte creo que es una característica de nuestro tiempo. Antes los movimientos, resumo y ahora charlamos, duraban un siglo, cada vez menos siglo, luego era lustro. Cada vez futuro lo veo, pero no como congelado. Lo veo como siempre en perpetuo presente. Es una serie de flashes del presente. Pero no sé, no lo sé explicar. Intento por medio de la aproximar, pero nunca lo podré explicar. Perdón. Sí, estos días atrás, cuando nos has hablado sobre tu proceso creativo y sobre lo que te mueve a escribir, ¿no? Pues hablabas de esa necesidad de expresar lo que llevas dentro o ese interés por dejar fijado de alguna manera un sentimiento o una emoción. Pero hubo un momento en el que mencionaste así de pasada, hago así una frase, corrígeme si me equivoco, como que porque quiero conocerme también. Entonces me gustaría que hablaras, si puede ser, sobre esa parte de autoconocimiento o de autoinvestigación que hay en el fenómeno de la creación y en particular en la poesía. No puedo generalizar, sino hablar de mi experiencia. Bueno, yo escribo siempre, lo he dicho, para conocerme. y público para que me conozcan, para compartir más y me conozcan que por ejemplo, para tener notoriedad, para ser compartido, humanamente compartido. Es que la poesía, y también lo creo y lo he dicho siempre, la poesía es eso que sirve para decir lo que no puedes decir. Lo que es ya una paradoja y un disparate. Todo aquello que tiene una formulación para mí, lógica, que no sé lógicamente manifestarlo, tienes que aproximarte de alguna manera. Esa aproximación viene siempre por medio de la poesía, para decir lo que no puedes, lo que no sabes decir. Y entonces ahí es donde viene esa acumulación de tiempo. Es decir, yo no es que me conozco gracias a que una cosa no automática, dije también, hablando de otro momento y de otras cosas, ¿no?, que no creo en la escritura automática. La escritura automática, y por lo que ya decía por los libros argumentos, la escritura automática está siempre basada en unas cápsulas expresivas, verbales, que uno utiliza automáticamente, aquello de las siglas paradisíacas, ¿no? Entonces, como eso no me sirve, la escritura automática, yo tengo que indagar, pero naturalmente, ¿quién es uno? ¿Qué es uno? No lo sé. Esa indagación, entonces, de lo que yo quisiera saber cómo soy, llega un momento en que uno me da un poquito, como un grano. Es como una persona que ha estado charlando, como hoy, o a lo mejor hasta en el tiempo que llevo hablando, hasta a lo mejor se me ocurre una idea, como es divertido, el resto no es un petardo. Pues ese uno está hecho de petardo y de pronto hablando, expresándose, buscándose, encuentra un poco de luz. Pero tampoco es una luz que luego puedas llevarla ya a un plano lógico. Hay esa anécdota que se ha contado muchas veces de Beethoven, cuando en una de las últimas sonatas para piano, que la escuchaba, era muy, muy innovador aquello, y alguien le dijo en un concierto, en un palacio, que, pues sí, ¿y qué ha querido usted decir? Y que él dijo, yo he querido decir esto, y volvió otra vez a interpretar la sonata. Eso es un poco lo que pasa con la poesía. La poesía a mí me sirve para intentar explicarme, para meterme dentro de mí, para objetivar de alguna manera aquello que no he sabido decir lógicamente, que nunca podré decir, que podré deducir tal vez. Entonces la poesía es ese tipo de indagación. Cuando no tengas ganas de indagarme, no podré hacerla. Pero al mismo tiempo sé que después de hecha no he conseguido absolutamente nada. Gracias a eso, o por culpa de eso, uno tiene que seguir siempre escribiendo poesía. No hay nunca ese poema en el que integres toda tu vida, lo que eres, lo que sientes, lo que piensas. No existe esa posibilidad. Cada uno de ellos será un pequeño recurso, una pequeña manera de sacar algo que estaba ocurriendo dentro, que tú no habías racionalizado, pero una vez que lo tienes objetivado en un poema, estás tan a oscuras, objetivamente, racionalmente, como estaba antes. Has sentido que ha pasado como el vuelo de la mariposa, pero no lo has agarrado. No, es un... Pero Pepe, lo que yo entiendo también es que la necesidad que tienes de conocerte y explicarte y escribir es mucho menor que la necesidad de compartirte y publicar, porque si no, ¿cómo se entiende que desde el libro de las alucinaciones hasta Agenda pasen 25 años? No me dirás que no has necesitado escribir durante esos 25 años, conocerte. Yo he escrito poco o mucho, he escrito en el séptimo, no he publicado. La necesidad es entenderme. Lo otro es subsidiario e importante, lo de compartir. Mucho más. Pero porque ayer aludía yo a este fenómeno, a mí me ocurre eso, lo del viejo verdismo. Yo no sé, cuando empiezo a escribir los primeros poemas que pertenecen ya de alguna manera, como la del libro, las alucinaciones, etcétera, que estoy repitiéndome. Cuidado, yo siempre me repito, tengo poca imaginación, poco ámbito, poco espacio, bien. Pero en todo caso, aquello yo lo hago de verdad. Y no me importa repetir 45 veces el poema Alagues Solares. Pero aquello tienes el temor desde lo que crees, lo que yo creía, que estás haciendo con deseos, con necesidad de expresarte, no sea nada más que una especie de afán de supervivencia, lo del viejo verde, lo de ¡vaya chavala! Decides ir para la chavala. Que es una mentira, es un alarde ante ella, un alarde ante ti mismo. Eso me ha retraído mucho. Los primeros poemas de lo que luego sería, qué sé yo, no sé, el libro de la salud, bueno, es igual, o agenda. Esos poemas yo los tenía escritos hacía bastante tiempo, continuaba con ellos, siempre con las dudas las tengo siempre, ¿no? Esos poemas yo nunca los había publicado ni pretendido publicar, si valen algún día será. Esos poemas aparecieron en la primera entrega de ellos en una revista y fue por Aurora de Albornoz. Aurora de Albornoz, que era una gran amiga mía, poeta también, crítica, tiene los libros, en fin, son muchas cosas, Machado, profesora en Puerto Rico, etc. Un día lo envió y me dijo, mira, estoy haciendo una cosa sobre tu poesía para una revista, uno. Dos, tengo todos los poemas tuyos escritos y publicados. Tres, ¿tienes alguno inédito? Digo, pues sí, tengo, me expliqué más o menos este tipo de dudas, pero no sé si reiteración, etc. Digo, bueno, dámelos. Digo, bien, y si los publicas parte o totalmente, di que estos poemas son no aceptados, no son aceptados por mí, no existen. Son, como diría, como le he dicho Juan Ramón Jiménez, borradores silvestres. Por lo tanto, hazlo. Y los publicó. Publicó cinco o seis que yo tenía entonces escrito y no dijo nada. Pues yo entonces ya los acepté. Acepté ya esos poemas, ya no volví, como vuelvo siempre sobre los poemas, hasta que los considera, pues los di, sí, vale. Esta es la razón entonces por la que yo escribí mucho durante ese tiempo, publiqué muy poco, o publiqué libros ninguno, de 20 años sin publicar. Como no me importaba, como independientemente ya del hecho de que uno tiene el temor de eso, lo que vuelvo a decir en broma, el viejo verbismo poético, no tengo en ningún momento el temor de escribir o no escribir, que yo digo, hace 5 años que no publico, se van a olvidar de mí, ¿qué va a ocurrir? No, no, en absoluto. Si yo no escribo, es porque no tengo nada que contar. Decía Antonio Machado aquello, se canta lo que se pierde. Si yo llevo una temporada sin necesidad de escribir poesía, estupendo, es que lo tengo todo. Como la persona, claro, lo tengo. Vivo, que es mucho más importante que todo ello. Por lo tanto, la preocupación de escribir no, se canta lo que se pierde. Tal vez el hecho de escribir significa patéticamente que algo has perdido, que ya no tienes, que no es eso lo tuyo, y necesitas o recuperarlo, o conservarlo, o anticiparlo. Por lo tanto, yo no me he preocupado nunca. Por otra parte, he tenido la suerte, no sé si no hubiera sido así, a lo mejor la vanidad me hubiera hecho pensar otra cosa, de que ciertamente, aunque he estado muchos años en pública, la gente cuando hacía una antología o hacía algo, se acordaba de mí. No, es que, seguía recibiendo premios. Bueno, mientras no publicaba, bueno, seguía recibiendo. Por eso digo, yo no escribía por eso. No escribía por eso. Pero a lo mejor hubiera podido escribir. Y, hombre, se me ha olvidado de que yo existo. Bueno, pues se olvida allá, pues ya. Yo no creo más en la posteridad. Yo no creo más en la posteridad, hombre, que raro. No, me dejo muy bien nada más lo de la posteridad. Digo, yo no creo en la otra vida. No creo en la otra vida. Es un pedido, cada uno que haga lo que quiere, que crea la vida. Y yo como Unamuno, pues pienso aquello de que mi razón me dice que Dios no existe, mi corazón me pide que exista. Esa cosa tremenda que hay en aquella novela última de San Manuel Bueno, estremecedora, ¿no? De aquel cura que no cree, tiene que hacer que es patético. Bueno, yo soy sin ese talento y sin Unamuno, pues me pasa lo mismo. Mi planteamiento es muy sencillo, lo de la supervivencia. Yo escribo, si no hay... puede escribir, pero no solo no publicar, sino ni siquiera publicar a los demás. Este sentimiento de pudor que yo te digo, ¿lo has sentido alguna vez? Siempre. ¿O piensas que sí? Cuando yo leo en alguna lectura que tengo idea, ¿no? Algún poema, algunos de ellos, siento decir, cuidado, no es nada de enfermizo, no es nada negativo, no es nada vergonzoso, sino que es una cosa muy íntima. Siento ese pudor. Digo, pero qué desvergüenza. Digo, ¿por qué el poeta lo que ocurre? Uno me parece a mí, de los recursos, de las maneras de la poesía creadora, es que yo tengo necesidad de expresarme bien. Tengo necesidad de desnudar bien, claro. Tengo necesidad de contárselo a Juanito, a Pepito, o a Juanito o a Pepita. Y me da vergüenza. Y entonces hay el impudor y el pudor del poeta. El poeta es un ser muy pudoroso, como que sea un exhibicionista, ¿no? De los sentimientos. Pero es tan pudoroso que no. Se lo quiere contar a una persona. Para no darle la lata a la persona. Para que esa persona al día siguiente no se sienta como humillada. Yo a veces, cuando alguien ha querido hacerme algún tipo de confidencia, yo he echado delante una barrera de humor. Primero, me importa aquella persona si es una persona a la que yo quiero, pero me importa que esa persona al día siguiente no se sienta avergonzada. Al día, como cuando una persona está borracha y cuenta. Bueno, para que esa persona al día siguiente no se avergüence, ya que por necesidad me contó una cosa y yo pienso, temo, que va a avergonzarla, eludo y hago la broma y cantamos y bailamos todo lo que haga falta. En la poesía entonces ocurre eso también, que por no decirse a una persona, se lo dices teórica, hipotéticamente, a la humanidad. De manera que no me desnudo con Juanita, que resulta que me desnudo en interview, sin cobrarla. Pero ese impudor es lo que a veces yo es mucho por sentimientos, cuidado, no son cosas vergonzosas, insisto, ¿no? Sino cosas tan íntimas que me han dado vergüenza. Comenzando con esto, ¿no se deberá, al menos la sensación que yo tengo, no se deberá también a esta entrada en la intimidad más íntima de otra persona, que muchas personas les dé no reparo, no sé cómo decir, hay personas que se vanaglorian de reírse de la poesía, de no comprender la poesía, y a su vez, no sé cómo decir, no comprenden la poesía, o no llegan a ella, o les causa risa. O sea, yo sé que casi todas las personas son capaces de leer un cuento, un relato, una novela, un tal. Y sin embargo, no todo el mundo es capaz de leer poesía, ni de emocionarse con la poesía, y que hay como una especie de rechazo. Creo que es algo de minorías. Es una sensación mía, no sé si los demás o si tú lo compartes. ¿Por qué? Porque no llega, porque hay personas que son muy herméticas y les cuesta mucho trabajo entrar en la intimidad de los demás y a la vez compartir su intimidad, o es porque es un lenguaje no asequible a todo el mundo. ¿Por qué la poesía a veces causa risa y una persona no facilita una poesía solo es una facilita a ciertas personas porque otras se van a reír? Es una sensación que yo tengo, no sé si la compartes o si estoy... No. Eso depende, el otro día de recordar a ustedes, como en un poema mío, y aquí es sin comentarios, que parece que una cosa patética tiene entre nosotros, pues en alemán lo mismo, el no comen, de los ingleses, pues provocar la risa, por eso no lo sé. Es una cosa que yo nunca he sabido. Hombre, hay poesía que causa risa por lo burlesca, lo ridícula o lo mal, ¿no? Hablando de poesía buena, nunca se sabe. Pues no hay que olvidar que todo poema es una cosa un poco abierta, ¿no? Es algo abierta donde hay una interpretación, cuidado, la segunda interpretación, no el entendimiento de lo que lógicamente se dice, según las personas. No, nunca se puede creer. ¿Por qué la poesía de Gustavo Adolfo Bécquer ha sido cursi mucho tiempo? Luego resulta que es el inicio de la poesía contemporánea, ¿no? Antes del modernismo de Rubén. ¿Por qué? No lo sé. ¿Por qué Góngora, en el momento de su vida, la plenitud, es el gran poeta del barroco, ¿no? Se lleva por delante a Quevedo y a López y a todo el mundo, ¿no? Y luego llega el siglo XVIII, horrible. Luego se inventan aquella cosa de que se volvió loco, que primero, igual que lo del Greco, esa tontería, ¿no? Yo que se decía el Greco también, que se había vuelto loco, primero hacía muy bien cuando estaba en Venecia, y oiga, y que de pronto un día le da la charladura, se cae, y empieza a estirar las figuras. Otra gente más lista, buscando la racionalización de las cosas, dice, no, lo que le ocurrió es que era estrábico. Entonces veía, es un argumento estúpido, es decir, porque un estrabio, admitiendo esa bobada, esta forma la ve el greco. Esta figura es una figura que vemos. Hagamos la figura ya. A ver, pero él la ve así. O si está rico, larga la figura, no sé por qué tiene que hacerlo, ¿no? Entonces él está copiando lo que ve. Que es esto, tal como lo ve. Hace esto, bien. Pero luego lo que resulta es lo que es en realidad. Es decir, él ve una cosa alargada. Como la ve alargada, la pinta alargada. Y resulta que lo que resulta es la misma figura que había anteriormente, la hecha de aquella forma. Y luego venían las gentes para explicar, lógicamente, bueno, ¿y cómo hace usted que en el entierro del conde de Orgaz las figuras divinas son alargadas y las figuras de la tierra son normales? Y con Góngora ocurría eso. También se pegó un bofetón, se pegó un golpe. La verdad que primero Góngora, ya lo sabemos lo que era todo. Siglo XVII está marcado por el góngorismo, impregna hasta los que iban contra él, como en el caso de López de Vega, ¿no? Se impregnan de góngorismo. Siglo XVIII nada. En el siglo XIX ya, horror. Lo del ángel de las luces y el ángel de las tinieblas. Primero escribía muy bien canciones populares y luego las escribía el valor, la soledad. Fue una tontería porque las cancioncillas las escribe de la manera, como sabemos ya de sobra, cosa popular, después y ancha. Hay una forma de expresión que es la de la soledad, o el panegírico, el duque de Lerma, y que son cosas distintas, porque la gente no entendía aquello. Llega el siglo XX, una de las revoluciones, ya lo sabemos, ¿no? Desde la recuperación con el modernismo hasta el 27, el centenario, el tricentenario de Góngora, hace que hasta el caso de Rafael Alberti haga una tercera soledad, ya que no había Góngora hecho más que dos, la está en cierto modo imitando aquello. ¿Por qué? Lo que puede parecer de locos y ridículos en una época, luego no, no tengo ni idea. ¿Por qué en el siglo XVIII y XIX el gran pintor del barroco español es Murillo? ¿Por qué luego va a ser Velázquez? Velázquez, del fin y al cabo, era un gran pintor, pero no tuvo la consideración de un Murillo. ¿Por qué esos cambios de uso? No lo sé. En la Venus otra entonces, una señora con unas enormes nalgas, horrible, tremenda, ¿no? Llega un momento que se hacen las figuras a los Giacometti. ¿Por qué se pone de moda una cosa o no? Pues se está hablando pues de esas chavalas que no comen, se ponen delgadísimas. No, esos gustos intervienen también en la poesía. De pronto se aborda, no sé por qué razón, se aborda desde un punto de vista y no de otro. La poesía sentenciosa en el barroco lo era todo. La poesía después ligera lo va a ser ya en el siglo XI, donde un brevísimo poema va a ser ya una pequeña maravilla. Lo pequeño se estima más que lo grande, no sé. Pero siempre que quede una calidad que... Sí, haciendo mención a lo que hablabais antes de ese periodo de 20 años sin publicar, pues quería preguntarte si esos 20 años habían sido también sin escribir, porque esto me lleva a la cuestión de la... ¿sabes? Por ejemplo, en todas las artes, pues, por ejemplo, un músico, un pianista, pues para estar en forma pues tiene que hacer dedos, o un pintor tiene que dibujar para... En fin, entonces, ¿qué parte de técnica o qué parte de cultivo de la técnica, me entiendes por dónde voy, debe tener un poeta, a tu juicio, y también de cara pues a la gente que empieza a escribir? También pues me gustaría que hablaras un poco del contexto que tenemos ahora actualmente, pues si tú crees que existe ese caldo de cultivo que necesita a lo mejor un poeta pues para, en fin, pues tener gente afín con la que compartir su experiencia poética. Hablábamos también de las tertulias, ¿no? Si ese universo que había a lo mejor antes de tertulias si crees que tiene alguna vigencia hoy en día. Bueno, sí, es, como dicen los colectivos, me alegre que hablen ustedes. es muy interesante, pero hay una, para mí, una gran diferencia entre, por ejemplo, un intérprete pianista y un poeta que interpreta su propia poesía. El pianista necesita una gimnasia. Esa gimnasia, claro, si los dedos se te anquilosan, la gimnasia, a menudo te da ganas de tocar, de interpretar, tiene que conservarse en forma, exactamente igual que un corredor, lo que sea. El poeta necesita esa gimnasia, en mi opinión, cuando es joven. Yo muchas veces, cuando ha habido un chico, una chica, joven, ¿no?, lo de la poesía, de los consejos, se dijo siempre aquello, que se dan buenos consejos cuando no se pueden dar ya malos ejemplos, ¿no? Entonces la poesía, para alguna gente joven, yo digo eso. Me has preguntado si yo no tenía necesidad de escribir versos, no poesía. No. A un chico joven que está en formación, yo le diría, cuando no tengas inspiración, ganas de escribir poesía, escribe versos. Eso es un aprendizaje. Lo mismo que el pianista tenía una necesidad de aprender, y los acordes, y los movimientos, y las escalas, el poeta joven tiene necesidad de hacer oído. Pero una vez hecho ese oído, ya no lo pierde. Yo, por ejemplo, he hecho muchos sonetos, he hecho muchos poemas en distintas formas de verso, cuando era joven. Porque no tenía ganas de escribir poesía ese día, pero quería ejercitar. Y de pronto me inventaba las combinaciones, una enorme cantidad de combinaciones métricas y rítmicas antes de los libros publicados y en algunos de los publicados. Una gran variedad, aunque haya un predominio en algunos del hemisílabo, etc. Pero ya en aquellos años yo no tenía necesidad de hacer poesía como entrenamiento, como movimiento de músculos. Escribía cuando tenía gana, pero si es cierto que a veces no escribía teniendo ganas por ese temor de que he aludido antes, estar haciendo lo que ya sabía, partiendo siempre de la base de un tipo de poesía como la mía, muy poco variada, temáticamente todo lo que quieras, ¿no? Entonces a veces a lo mejor no tengo ganas, a lo mejor yo lo que soy es ese señor que quiere estar aquí y que no se lo olvide y escribir, no, y eso me hizo mucho mal, no sé si mucho mal o mucho bien, por una cuestión de autoexigencia, porque, ya lo he dicho también, y ayer lo he comentado con alguno de vosotros ahí en la barra, una de las cosas más tremendas que ocurre en la poesía es que sabes siempre lo que has querido decir cuando vas a hacerla, sabes siempre que no has dicho todo lo que querías cuando lo has acabado, pero en el intermedio no sabes siquiera si aquello que has dicho estaba allí, si aquello está aludido. Ahí yo tenía una emoción porque de pronto cayó un rayo y mató a un señor ahí cuando yo estaba con una copa boca abajo y una botella de solares. Entonces hay un rayo muerto rápidamente, copa boca abajo, de agua de solares. Esto yo lo apunto, sería un poema, sería una idiotez. Pero yo cuando leo esas palabras puestas en un papel estoy evocando la escena. Enriquezco estas palabras con mis recuerdos sobre ello. Entonces el poeta lo malo que tiene siempre es eso, sabe qué quiso decir, pero no sabe si lo dijo, porque para él tiene una importancia. Y a veces entre los amigos, ya no me habéis pensado, están tomando unas copas, y de pronto dice uno, porque el alma es hermosa, y en ese momento se cae al suelo, ¿no? Muy bien. Nos reímos, la cosa aparatosa, con la cosa grotesca. Al día siguiente llegan esos amigos y hay otros que no estaban en aquello. Dice uno, el alma es hermosa, jaja, y se ríe los que relacionan aquello, la anécdota de la noche anterior, con la caída. Pero los que están por allí, que no han estado en aquello, el alma es hermosa, ¿y por qué se ríen estos imbéciles? Eso es en todo lo que le pasa al poeta. Que algo sobre lo que él escribe lo relaciona y lo enriquece con el recuerdo, pero no sabe si están las palabras. Eso sí que es un asunto también que a mí, concretamente, me hace temblar. ¿Y Juan? Sí, pero, perdona, si no te importa sobre hablar sobre pues la actualidad, sobre lo que decíamos del contexto del caldo de cultivo pues que tiene la gente más joven ahora para poesear sobre las tertulias? Bueno, es que desgraciadamente ahora ya hay muy, muy pocas, si hay alguna tertulia. Allí en las tertulias la gente tiene menos tiempo, porque usted además trabaja más o porque ve más televisión, no lo sé. Porque las tertulias ahora son llamadas así algunas, que son en realidad unas reuniones públicas, como pueden ser aquí los martes de la universidad, donde asiste un público determinado a escuchar, por ejemplo, a un poeta, a un novelista. Pero las tertulias de verdad eran aquellas en donde se reunían gente que les gustaba escribir, conocían poco, mucha literatura, alguien descubría un libro porque había leído una crítica sobre el libro o le había llegado de algún sitio. Era la literatura en vivo. Para mí eso sí es muy importante, el que se viva la literatura, no que sea una solo cosa del libro, que tenga un poco el carácter que creo que tenemos ante nosotros. No se aprende nada, pero bueno, se habla, se suscitan dudas. Eso es más importante que leer una cosa en un libro. Entonces, en ese aspecto, hoy no hay tertulia. No hay tertulia excepto esa. Y eso sí que es donde realmente aprende, no en las universidades ni en los libros, también en las universidades, también en los libros, donde se vive la poesía o la literatura en general o la pintura como un hecho vivo. No nos olvidemos que de pronto hay gentes que pueden leer algo en torno a poetas, que se llama, pues, Blas de Otero, hemos hablado, ¿no? No es lo mismo que haber estado hablando con Blas de Otero y descubriendo sus cosas, los problemas, esa integración personal, esa preocupación por las cosas. A los jóvenes hacer tertulias. Tertulias no por obligación, sino un poco autoimponiéndose y luego viendo que es allí donde realmente la noticia del último libro, el comentario, la discusión, todo eso puede llegar. Pero me parece que ya no hay tiempo para ello. Yo quería hacer, más que una pregunta, un pequeño comentario, ¿no? Yo quería hablar simplemente de unas ideas en general, no necesariamente usted, aunque bueno, puede estar ahí y tal, puede responder si quiere. Yo veo unas cosas prácticas en la poesía. Por ejemplo, uno va en el tren y a veces que va gente haciendo como sopas de letras. Y un ejercicio muy bonito y muy interesante es ir en el tren intentando hacer poemas, aunque sean poemas tontos, ¿no? Pero intentando hacer palabras y que las palabras rimen. Es una manera de pasatiempos que no necesitas comprar nada en un kiosco ni nada, pero que uno se entretiene también, ¿no? Y al final se enriquece también. Luego es la poesía para ligar. Yo me encuentro... Yo me encuentro, que las mujeres generalmente no les gusta la poesía. Oye, ¿no? Pero... No, dejadme acá. Me encuentro con una chica y digo, oye, ¿te gusta la poesía? Y me dice, no, a lo mejor lo que no quieres es que yo le cuente, no gusta escuchar mi poema. Y dice que no, de entrada. Entonces, pues, me dice que no. Entonces un día me di cuenta que lo que tenía que hacer no era preguntar, sino soltar el poema, de repente. Entonces un día en la universidad me puse en la biblioteca y vi dos chicas delante y les empecé a contar poemas. Me puse de pie y cada vez que arreglaba, hacía así. Y las tías al día siguiente volvieron. Volvieron. Con la cámara de fotos. Estuve una semana que la tía me venía allí y yo le recitaba poemas. Y al final quedábamos. Era una chica que no era muy guapa, pero me gustaba. Le dije una cosa muy verde, muy, muy guarra, y la tía se enfadó conmigo. Entonces ya para reconciliarme yo ya me puse como tres masas y le empezaron a tirar avioncitos. Y la tía me dijo un día, pues si eres poeta, abróchate la bragueta, me dijo. Aquí tienes un hombre pudoroso. A esa autocensura me refería yo. Y lo otro va a ser... en el trabajo. Yo, entonces, yo trabajaba en publicidad antes, que ahora la odio la publicidad, ¿no? Entonces yo cuando hacía un briefing de publicidad para un publicitario, el jefe me decía, no es poesía, no es poesía. Entonces yo lo de escribir poesía es un poco de rebeldía también frente a eso, ¿no? Y luego, entonces, cuando uno, por ejemplo, tiene un jefe que es muy, muy cabrón, para entendernos, uno le suelta un poema un poco así cursi y el tío se pone... se muere de rabia, ¿no? Entonces le fastidias, eso también es... Qué bueno, esto es. Espera que no, ¿lo has grabado? ¿Esto no se lo ha grabado? Hablabas de la poesía como una manera de aclarar las cosas de uno mismo, de dentro. Y hablaba de salud. Yo recordaba un poquito la Ganarás la luz de León Felipe y cómo la vida incluye en la poesía también la biografía, la poesía, el destino, que se confunden y se hacen todo uno mismo. Daba la impresión, al oírle hablar y al leerlo, de que la vida de la que está hablando, de la propia experiencia, pero también de la especie. No, yo he dicho que ahora que se hay el debate de la poesía de la experiencia, de la diferencia y todo, toda poesía es de la experiencia y toda es de la diferencia. Siempre aportas algo, no sigues de una manera borreguil una estética. Y como la poesía siempre es experiencia, esa experiencia, yo lo que pienso, lo he dicho ya más de una vez aquí también, la poesía es la experiencia de alguien que tú asumes, que en algún momento determinado piensas, sientes como esa persona. Y entonces esa experiencia la estoy viviendo yo, imaginativamente, porque piensas, si eso me ocurre, ¿qué es lo que yo hubiera hecho? Por lo tanto, creo que el basarse en las lecturas no hay que ser primero un poeta libresco, sino que en la vida están los libros y está en la realidad, y tú la tomas ahí de donde sea. Y de allá hay un... de esas cosas se me quedan a mí una impresiones mágicas, ¿no? Ahí en Álvar Cabeza de Vaca, cuando va la conquista de Florida, resulta que va un marinero, cuenta él, un marinero que ha salido de Cádiz, daos cuenta lo que era el siglo XVI, los que iban a América, los marineros, había salido del presidio, era una bestia parda, serían alfabetos, es igual. Este hombre cuenta de Cabeza de Vaca, pero muy de pasada, sin hacer reflexiones de ningún carácter. Iba el marinero y llevaba un grillo en una jaula. Era la cosa más hermosa, más tonta, más tierna, ¿no? Sale con aquel grillo y el grillo canta. El puñetero grillo ni caso. Yo imagino, no lo dice él, que esto me haría todo lo que fuera. Lechuga no lo llevaría en el barco. Tal vez un poco de pan mojado, a veces emborrachado en vino, ¿no? Nada, no canta. Y entonces el marinero enferma, porque no canta el grillo. Y cuando están cerca ya, pasados los días y las semanas, cerca de las costas de Florida, dice Cabeza de Vaca, dice, y al sentir la proximidad de la tierra, cantó el grillo, y al canto del grillo recordó toda la tripulación. Recordar, tener el sentido etimológico, el que tiene las coplas de Jorge Manrique, recordar en el sentido no de evocar, sino de despertar. Recuerde el alma de él. Despierte el alma de él. Recuerde el alma de él. Esas cosas, pues para mí, a lo mejor, de eso algún día hago yo, si soy capaz de convertirlo en la poesía que tiene para mí, y es como si yo fuese uno de los que iban con el marinero. Fíjate este barro, esta bestia, cómo sería aquel animal. Y de pronto toda la tripulación al canto del río, una cosa mágica. O aquellas mujeres también cuando iban a América. O sea, pues, llevando a la policía allí un poco regando con el agua de lluvia, con no tienen agua para ello, regando una planta que llevan para luego plantar ahí. Bueno, es emocionante, está hecho de cosas pequeñas, a mí me emociona, y eso digo, es como una materia prima. Si yo tuviese talento para escribir eso, naturalmente yo lo haría. El de López de Vega, pues yo escribía aquello de López de Vega, pues tengo un poema, tú te referías a un poema mío de López de Vega, pues eso es una cosa. Yo, 20 años antes de empezar aquello a ser poema, había sido lo que él cuenta el duque de Sesa, como conoce aquella Marta de Nevares, de ojos verdes, 16 años, 17, se enamora, le pone unos cuernos al marido, tremendo, ¿no? Tremendo, tiene un hijo y él va como padrino, una cosa entre sordia y emocionante. Es el último amor de Lope. Y Lope de Vega, pues convive con esa mujer. Y yo pensando entonces, esa mujer que se va quedando ciega, se vuelve loca, cosa que cuenta asombrosamente en el primer gran poema romántico español, romántico del siglo XVII, lo digo deliberadamente, es Amarilis. Cuenta cómo era la boca de ella, cómo eran los ojos, cómo se va quedando ciega. Yo pensé entonces, cuando leía aquello, las cartas, los documentos, este hombre de cura, ha cantado misa, ha tenido el cabreo porque no le dejan llevar bigote, entonces, ¿no? Esa mezcla de creencia y de vitalidad desbordada. Luego con la pobre loca allí, ciega, a decir misa, pensando en esta Marta de Nevares. Yo por eso, antes fue una circunstancia humana, yo era López, yo era el cura. Marta de Nevares estaba con los ojos verdes que tenía allá. Y sin embargo eso era una experiencia mía. Pero no era todavía como tantas experiencias realmente propias, no era un poema. Un día empezó a tomar forma de poeta y de poema, y entonces es cuando yo escribí ese poema. Por lo tanto, y para mí la experiencia, digo, insisto siempre, es la experiencia que realmente he vivido, lo aquello que está tan lleno de contagio de lo humano que podría saberlo vivido. Esas son cosas que para mí siempre han servido, han funcionado. Cuando, y yo leo una cosa sobre Carmen Amaya, ¿no? Esa mujer que cuando va allí a su fuente, bueno, me quedé impresionado. Luego vi una cosa en televisión, esa mujer que recupera su imagen, recupera su infancia, cuando está con la fuente, aquella fuente que ya es una fuente monumental. Todo eso es un hecho. Ese poema que recitaron anoche del héroe, pues también yo vi ese, el héroe, pues era un héroe, un excombatiente del franquismo. Y vi ese pobre hombre allí con la camisina azul, el pobrecillo, había llegado a la manifestación, había desfilado. Y le dirían, venga, amiga, se acabó, venga, al autobús para casa. Y, después, y estaba él solo allí, recuperando un tiempo, para mí, emoción pura. Y entonces, esa es para mí la experiencia, la propia o la ajena. Un poco quizás fundir también los versos. Lope creador. Es que Lope de Vega para mí, vamos. Yo no puedo decir nunca esa tontería, ¿no? Como Luis Miguel Dominguín, que era el número uno, no. No el número uno. No digo que es el mejor poeta español, no, no digo eso. Digo que es el poeta español que a mí, personalmente, siendo tan bueno, otros pocos, claro está, como él, ¿ves? El único poeta español que a mí me produce una sensación de inmediatez casi física. Yo entiendo perfectamente que fuese, ya que se ha hablado de la poesía para ligar, que fuese un ligón sin verso en su época, porque esta es la explosión de vida, esa es la vitalidad que comunica, que es una sensación que a mí no me la da ningún poeta. Insisto, no lo considero ni mejor ni peor, pero la proximidad casi física que tiene no me la da ninguno como él. Y el Lope te cuenta, además esa mezcla de vida y de arte, hay ahí, poema hermoso, hay un soneto donde él va pasando por un bosque, ¿no? De pronto en el claro del bosque ve, dice, un túmulo de adelfas coronado, y ve un señor que sale, un náufrago, con una tabla que del mar salía, y dicen los tercetos, díjome un viejo de dolor cubierto, este es un muerto vivo, extraño caso, anda en la mar y nunca toma puerto. Como vi que era yo, detuve el paso, que aún no me quise ver después de muerto por no acordarme del dolor que paso. Señores, hay que llegar. O cuando le dice aquella que se queja ya y que está escribiendo sobre sus cosas, dice en el terceto, en el último, claro, de los ojos, que tiene el soneto. Esa mezcla de vida y de arte que solo lo da el romanticismo, ¿no? Que dice, no sé qué, algunas cosas. Dice, pasé la mar para olvidar, ¿no? Y en otro cielo, en otro reino extraño, mis trabajos se dieron en mi cara. Y acaba diciéndole a ella que le reprocha, ¿qué pedís? ¿Que no escriba o que no viva? Haced voz de mi pecho que no sienta, que yo haré con mi pluma que no escriba. Señoras mías, caballeros míos. Esa densidad esa emoción, y puede haber algún el caso de Quevedo, en aquel polvo será mi polvo enamorado de aquella maravilla, ¿no? Y puedes encontrarlo en Góngora, cuando te está diciendo el ciego al amor, el ciego que apunta y atina, caduco dios y rapaz, vendado que me has vendido y niño mayor de edad, en el nombre de tu madre que murió siendo inmortal de envidia de mi señora, que no me atormentes más, déjame en paz, amor tirano, déjame en paz. Cuando se habla de los clásicos, pues son eso, son unos seres vivos. Y a propósito de seres vivos, los seres vivos tienen que beber alguna cosa y desbeber lo que ya han podido ver en el desayuno. Dentro de media hora.